Voces de reconciliación. Voces de reconciliación. Voces de reconciliación. Tenemos que vivir toda la paz que no tenemos. A las que fueron víctimas, a las personas que están dispuestas a luchar por la paz. Lo público lo hace el pueblo, lo hace la ciudadanía. Luchando para que este conflicto social se disminuya. Reconciliación ahora. Para apostarle al futuro de esta sociedad. De todo corazón. Pero ahí estamos trabajando unidos. Con muchas ganas de vivir. Con la gente, por la gente, para la gente. ¿Cuál es nuestro sueño de sociedad local? Una producción de Conciudadanía y Altair. Son muchos retos los que hay, ¿no? Se inicia un proceso. Hasta cierto punto muchas personas no entienden que iniciamos un proceso que se ha experimentado en otras sociedades en conflicto. En muchas sociedades, no solamente en América Latina, sino en otros lugares del planeta, en donde buena parte de la bipolarización que produce la guerra se rompe cuando las víctimas empiezan a hacerse visibles y empiezan a convertirse en un agente activo que va a ser parte del capital social de una sociedad que es capaz de sobreponerse y trascender a la violencia. A mí me parece que hay retos en torno a cómo conocer la verdad, cómo recordar el pasado, cómo ponerse de acuerdo con el pasado, cómo encontrar a las personas que fueron desaparecidas, cómo hacer actos simbólicos que pongan a las víctimas y a sus familiares en el lugar que le corresponde en una sociedad que tiene que ser generosa con ellas. Implica también el tema de la justicia penal, cómo afrontar el tema de la justicia en todos los campos, no solamente en un campo estrictamente jurídico, sino también en términos de justicia social. Implica también cómo reparar a las víctimas, es otro de los grandes retos, no solamente con una indemnización, sino con un tipo de reparación integral. Y hacerlo cuanto antes. Ya se ha iniciado un primer proceso de reparación administrativa individual. Es importante decir que eso se ha hecho pronto en el país, en este contexto en el que estoy hablando. Se debería haber hecho mucho antes, pero en otras sociedades se ha tardado mucho más tiempo en hacer. Pero estamos hablando de una reparación integral, es decir, una reparación que tiene muchos más componentes que el componente indemnizatorio. Estamos hablando de que hay que trabajar por la garantía de no repetición, es decir, hay que hacer cambios institucionales para que la violencia no vuelva a seguir reproduciéndose. Lo estamos haciendo en un contexto, todo esto, reflexionando todo esto, experimentando todo esto, en un contexto en donde hay una cultura del narcotráfico muy importante, es decir, es otro de los grandes retos. A mí me parece que Colombia, pues siendo también prudente en lo que voy a decir, ¿no? Pero a mí me parece que Colombia va a alumbrar muchos caminos para el resto de las sociedades que afronten la violencia dentro de los conflictos, de los múltiples conflictos que hay por el mundo. Colombia es uno de los conflictos más largos en la historia, junto con otras sociedades como el Próximo Oriente, con la creación del Estado de Israel, frente a los palestinos, como el caso de Corea del Norte y Corea del Sur, todavía en un contexto que ya no es de Guerra Fría, o como en el caso, por ejemplo, de Cachemira entre Pakistán y la India, ¿no? Es de ese tipo de conflictos intratables. La violencia, hay violencia vieja y violencia nueva, pero también hay un tejido muy fuerte que es la sociedad civil colombiana. Hay muchas experiencias de paz en todos los lugares del país. Si esas experiencias de paz logran trabajar en red, si esas experiencias de paz logran intercambiar buena parte del conocimiento aprendido y acumulado, yo creo que podremos empezar a cambiar muchos de los paradigmas en donde todavía desgraciadamente estamos instalados, pensando que la lucha armada o pensando que la violencia nos va a resolver los conflictos estructurales y de injusticia en Colombia. Y hay que empezar a pensar de manera no violenta, pacífica, hay que practicar la no violencia, hay que empezar a cambiar el paradigma, hay que ser creativos, hay que ser constructivos. Y no es solamente un discurso, es una realidad que se ha experimentado en otras sociedades. Pero empecemos por todos los retos anteriores, vuelvo a decir lo mismo. Es necesario construir la verdad, es necesario acceder a la justicia, hacen falta reparar a las víctimas, es necesario construir la garantía de no repetición. Eso nos ayudará a construir la reconciliación. La reconciliación es volver a poner a la política en el lugar que le corresponde, es decir, en aquel instrumento que nos permite convivir en sociedad. Volver a cerrar, intentar, mejor dicho, curar y cerrar las heridas abiertas por la violencia, es volver a reconstruir